yo me, a mí me gratifica ver cuando la democracia se instala e influye, más allá de las disidencias. En toda sociedad. Así que muy contento, escuché un buen discurso con mucha proyección de futuro. Creo que muy, muy encarado en lo que todos vivimos, todos los que gobernamos, podríamos firmar el discurso de Pedro Castillo, porque sabemos dónde están los problemas, sabemos dónde están las dificultades. Ha quedado al descubierto la importancia del Estado en cuestiones como la salud pública y la educación. Y me parece que el mensaje ha sido muy claro en la sociedad. Un mensaje para la relación entre la mejor, la mejor. Con el gobierno Pedro Castillo. La Argentina tiene que tener la mejor relación con todos los hermanos latinoamericanos, con prescindencia de la ideología de cada presidente. Porque esos presidentes llegaron por voluntad de sus pueblos. Y por lo tanto, solo me resta respetarlo, simplemente. Lo que tenemos que recuperar es la unidad latinoamericana en un momento tan trágico como el tiempo después de la pandemia. Y para eso tenemos que estar todos. No preguntarles cómo piensan, unirnos. Eso es lo que hacemos. Gracias. Va a ser un honor poder acompañarlos en el bicentenario. Okay. Ustedes saben lo que queremos hacer. Lo queremos porque compartimos el cariño por San Martín, pero nunca nos vamos a olvidar lo que hicieron por Malvinas. Nunca. Gracias.